sí. No te confundiste, ¿no? Esto es recolección. Para ti, mi amor. Cuando despierto y no te tengo a mi lado, siento frío ese lugar que con tu cuerpo y el mío calentábamos. Qué tristes son las mañanas porque no estás. Se han vuelto grises mis días porque tu sol no ha vuelto a asomar. Dime cuándo volverás. Sabes, mi cuerpo y mi alma siempre te van a esperar. Sabes, mi cuerpo y mi alma siempre te van a esperar. Dime que pronto estarás aquí conmigo, me besarás.